Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas 45 se proyectará el documental Legna. Habla el verso saharaui en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. El filme es un relato de poesía audiovisual que recorre los elementos esenciales de la cultura saharaui que se asienta en el Sahara Occidental en África. Son poemas que cantan y evocan lo esencial de la cultura material beduina, que hablan de un territorio nacional saharaui marcado por la huella de una reciente revolución, de la guerra, la resistencia y la espera. Internacionales. Buenos Aires. Las jornadas Brasil desde el fondo se desarrollarán hoy y mañana miércoles en Buenos Aires. Participarán especialistas argentinos en narrativa, plástica, cine y poesía brasileña para abordar algunas facetas del universo intelectual y artístico de ese país. Se disertará acerca de la obra del destacado poeta brasileño Paulo Leminski y se abordará la generación conocida como poesía marginal, un movimiento cultural carioca de la década de los 70 que se extendió no solo a la literatura, sino también a la pintura, la música y el teatro. También se efectuará un debate sobre cine brasileño y habrá una exposición fotográfica en la que se mostrará las diferentes expresiones artísticas de Brasil desde la década del 50 hasta la actualidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.